يا نبي يا محمد يا رسول يا محمد يا حبيبي يا محمد يا سيدي يا محمد يا نبي يا محمد يا رسول يا محمد يا حبيبي يا محمد يا سيدي يا محمد يا نبي يا محمد يا رسول يا محمد يا حبيبي يا محمد يا سيدي يا محمد يونان كيتا سموا وحي نبي يا موليا محمد إذو نمانيا عرب قريش بانسانيا يونان kita semua wahai nabi yang mulia Muhammad itu namanya Arab Quraisy itu bangsanya ya nabi ya Muhammad ya rasul ya Muhammad Ya Habibi Ya Muhammad Ya Sayyidi Ya Muhammad Ya Nabi Ya Muhammad Ya Rasul Ya Muhammad Ya Habibi Ya Muhammad Ya Sayyidi Ya Muhammad Ibunya Siti Aminah Dilahirkannya di kota Mekah Hari Senin tahun Gajah Ayahnya Sayyid Abdullah Ibunya Siti Aminah Dilahirkannya di kota Mekah Ya Nabi, Ya Muhammad, Ya Rasul, Ya Muhammad, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Sayyidi, Ya Muhammad, Ya Nabi, Ya Muhammad, Ya Rasul, Ya Muhammad, Ya Habibi Ya Muhammad Ya Sayyidi Ya Muhammad Ya Allah Ya Rabb kami Ampunilah dosa kami Dosa ibu ayah kami Dosa guru-guru kami Amin Ya Allah Ya Rabb kami Berkahilah majlis kami Berkahilah ilmu kami Berkahilah kehidupan kami Ya Nabi Ya Muhammad Ya Rasul Ya Muhammad Habibi ya Muhammad ya Sayyidi ya Muhammad ya Nabi ya Muhammad ya Rasul ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad ya Sayyidi ya Muhammad